¡Silencio! ¡Esta es la autoridad del dance! ¡Acá mandamos nosotros con las manos, con los pies! ¡Energía! ¡Hasta 10! ¡Con las manos, con los pies! Música.